Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Tucumán. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En este nuevo capítulo, el artista sonoro Federico Orio junto al luthier electrónico Mateo Carabajal realizan un podcast con entrevistas y música de artistas, performers y miembros activos de la escena tucumana. De seguido, se exponen las obras de Patricio García, Coqui Méndez, Rubén Cerrizuela, Maximiliano Farber, Roquenzo y Federico Orio. Conversaciones con espíritu reflexivo, composiciones con recursos no convencionales, canciones rupturistas, zambas incidentales, música concreta y contemporánea son algunos de los componentes que edifican un escenario experimental venido del Jardín de la República Argentina. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Tucumán. Bienvenidos a este nuevo capítulo de PAN, Programa de Audio Experimentación Nacional, desde Tucumán para todo el mundo. Hola, soy Mateo Carabajal. Vamos a estar acá con Federico Orio presentando una serie de entrevistas y música de artistas sonoros tucumanos. Hola Federico, ¿cómo estás? Acá estamos, Mateo, a punto de presentar 4 entrevistas con artistas sonoros tucumanos. El primer invitado a esta conversación es el señor Patricio García, cineasta y músico tucumano. Vamos con la entrevista. Temas como Edificios Amarillos, donde había un laburo de registro ahí de un chanquito vendedor callejero que vendía un peso el jugo y estaba ahí lupeado así como textura concreta ahí metida en medio de la canción. Estaba muy lindo eso, por ejemplo, con el ruido de heladera, también me acuerdo. Así como ahí mezclando, digamos, o metiendo ahí en medio de una... en un formato pop, digamos, música concreta, ¿no? O arte sonoro concreto. Claro, totalmente. Ese era el demo que había preparado para Edificios, que ha sido capaz una de las versiones, esa es la más difundida que la versión final. Y en esa época sí andaba, tenía un grabador como de periodista y me había ido a grabar cosas en la calle para... incluir en las canciones. Sí, en esa época estaba full con ese tipo de cosas, con la música experimental y concreta. Ahora también, pero... ¿Por qué en ese momento, Pato, que con qué andabas? ¿Con qué te andabas juntando, pibe? Había... ¿Qué andabas? La verdad es que lo traigo desde... tempranamente en mi formación a esta influencia de la música experimental, porque mi mayor influencia y la primera han sido los Beatles, y ellos han sido un portal para descubrir a los compositores contemporáneos para mí, porque cuando ellos también estaban en una época interesados en el minimalismo y en Stockhausen, y han metido, escuchar Sgt. Pepper y esta música de esa época, metían mucho las ideas de la música contemporánea en el pop, y eso es lo que yo también he tratado de hacer, y como gradualmente hemos empezado a experimentar con sonidos y con y con ideas contemporáneas. En los discos solistas siempre, digamos, como que ya siempre había algún condimento de experimentación, algún más que nada, sí, como retratos sonoros. Sí. Siempre en mayor o menor medida, he metido esas cosas en mi música, pero en Listen es como tomado la determinación de probar cosas nuevas en todos los aspectos, digamos, en estructura, instrumentación, composición, timbres, desde el lado desde el que componía, porque siempre he sido, y creo que todos son compositores de pop, que partimos del acorde para hacer canciones. Y he dicho, bueno, ¿qué tal si parto desde un sample? ¿Qué tal si parto desde un ritmo? Y así he trabajado en Listen y No. Perdón que vuelva tanto a esa obra de los fuegos artificiales, pero eso para mí eso está pensado, digamos. Más que encontrarte, vos sabías que eso iba a pasar, que iba a ser un quilombo. A las 12 de la noche era generalmente un quilombo esos días. Era el año nuevo. Era el año nuevo del milenio, del 2000. Y entonces decíamos, bueno, esto va a ser una locura de fuegos artificiales, lo grabemos y lo pongamos en el disco. Con Guille hemos planeado esa acción. ¿Cuánto duraba el track ese? Yo he grabado como 15 minutos y Villa ha grabado como 20 minutos, media hora. Y en los primeros discos que hemos producido con los chicles en esa época, estaba las dos cosas enteras al final. Sí, sí. Yo tengo el disco y era como una hora casi, no sé cuánto, era un montón. Sí, en las versiones nuevas de plataforma y esas cosas. Lo hemos acortado un poco. Escuchamos el track de Fuegos Artificiales que cerraba el disco Los Chiclets de la banda homónima de Patricio García. ¿Vos te considerarías dentro de alguna movida a nivel mundial? Sí, yo creo que me siento un heredero de las ideas del post-punk, que son muy... Y me siento dentro de la movida de la música contemporánea, de alguna manera. Estoy ahora mismo formando parte de un grupo que es muy interesante para entrevistas también en algún momento. Un grupo de compositores que se llama Espacio Composición Tucumán, cuya idea es hacer y estrenar obras contemporáneas. ¿Qué ves de ese movimiento que esté surgiendo, que esté sucediendo? ¿Qué podés contar un poco de esta movida? Está bueno porque es un espacio donde se están haciendo cosas extrañas en música. Siempre desde lo contemporáneo, porque esto surge porque Tucumán es un lugar donde las orquestas, por ejemplo, nunca programan música nueva. Nuestras orquestas les programan cosas románticas como mucho. Y todos los espacios experimentales son under acá. Sí, claro. me parece en ese sentido que la formación del músico tucumano de conservatorio tampoco te prepara, digamos, para una movida más contemporánea. Eso queda como para el que se prepare solo, de alguna manera, de manera particular. Porque totalmente, ni el conservatorio sí, ni la escuela de música. Y porque no se han creado tampoco espacios o ámbitos. La Facultad de Artes tiene un espacio como, perdón que lo repita, el Taller C, que en el cual vos tenés un espacio académico de experimentación, donde la experimentación es casi obligatoria, digamos. Y está remil conectado con movidas del arte contemporáneo, digamos. En Tucumán no hay eso, digamos. Tanto conservatorio como escuela de música, instituto de música de la universidad, son totalmente conservadores, digamos. Yo no recuerdo por el paso por la escuela, salvo gente marginal, digamos, a la escuela, ningún contacto con lo contemporáneo, sino digamos, un tránsito por que lo más cercano al tiempo que veíamos era Debussy o Satie, digamos, hasta ahí llegaba, digamos, la modernidad. La modernidad de la escuela de música. Y bueno, eso también es como que te tira para atrás. Hay provincias como Córdoba, donde vos tenés, hay carreras de electroacústica, o hay carreras donde se aborda, digamos, la música experimental, y eso sí ayuda bastante, digamos, que haya como un motor. Si bien tiene, obviamente, lo académico tiene sus tiempos y tiene sus maneras de hacer las cosas, es un empujoncito, digamos, que acá no está, digamos. Y qué loco, también venimos acá todos del punk, y qué música que puede ser abre cabeza esa. Sí. En la papa, sí. Y yo también pienso que el metal extremo totalmente, que se ha escuchado mucho en Tucumán, abre la escucha mucho. Ah, mirá. Sí, el metal extremo es una forma de música avant-garde tremenda. Claro. Claro. El punk es como esa cosa, digamos, que es la primera postmodernidad del rock, digamos, esa cosa de poder, de la gente de los 70 que tomaba, que salteaba la generación inmediata y tomaba los 50 y los revolvía y salía eso. El punk, digamos. Y después salen los post-punk que dejan de lado el rockismo, ¿lo has visto? Y se lanzan a buscar música nueva en cualquier forma. Eso me vuela la cabeza. Sí, totalmente. No quería dejar de recordar mi águila mexicana. Por favor. Repetir el nombre, que se cortó un poquito. ¿Cómo es el nombre? Las Águilas Panamericanas de Oro. Maravilloso. Un grupo experimental que habíamos formado apenas dejé los chicles, apenas nos separamos los chicles. Me uní a ese grupo que estaba liderado por el maestro Luis de la Bárcena. Integrado por Diego Manson, Mariano García, pasó la Coqui Méndez en algún momento por ahí. Ah, mirá. Ezequiel Trillene, ¿no estaba ahí también? Estaba Ezequiel también. Ah, Ezequiel, sí, claro. Sí. y no creo que nadie, más, creo que no me olvido a nadie. Y habíamos hecho unos. Perdón. Contaba nomás que habíamos hecho algún recital. Con las Águilas Panamericanas hicimos 5 o 6 recitales entre el 2002 y el 2004, ponele, y se terminó el proyecto y no quedó nada grabado. No. Pero lo que hicimos era improvisar, llegábamos a improvisar al lugar del concierto. Yo recuerdo haberlos visto en, creo que Café 25, o ese lugar que se llama, bueno, ese lugar de 25 de mayo. No se llamaba Café 25, se llamaba de otra forma, ¿no? Sí, Club 25. Y no me parecía nada demasiado improvisado, más allá que era como, estaría como mucha intención noise. Sí me parecía que la orquesta había bastante, o al menos capaz que a ustedes les daba mucho el cuero, pero sonaba como algo bastante bastante homogéneo, no sé, era, si bien había eso, digamos, sí notaba esa intención de escaparse por las tangentes, digamos. Teníamos ensayos y íbamos, ensayábamos, y cuando salía, se armaba algo lindo, decíamos, bueno, así marcábamos, esto se lo puede llegar a hacer, pero eso era todo lo que llegábamos a preparar, digamos. Claro. Y como en toda improvisación, el resultado podía ser insoportable o estar buenísimo, dependiendo de la noche y de muchos diferentes factores. Me copan cuando ensayas improvisación. Para mí, cuando ensayas improvisación, después se convierte en creación en tiempo real. Ya deja de ser. Para mí, la improvisación es muy como del jazz, del blues, hay un A, A, B, A, qué sé yo, y vas improvisando sobre eso. Pero cuando tenés pequeñas, ¿cómo serían? Islas de sentido, digamos. Sí. Y no sabés bien cómo conectás una con la otra. No sabés, tenés que construir unos puentes tremendos. Y grupalmente. Sí, así exactamente era como funcionaba las Águilas. Era así, islas de sentido, y ve cómo llegábamos hasta ahí. Llegaban volando como águilas. Panamericanas de oro que eran. Esto lo escucha gente que no es de tu. Las Águilas Panamericanas de Oro eran un premio empresarial, Pato, ¿no? Sí, es un premio empresarial. No sé si es exclusivo de Tucumán o si es nacional. Me da la impresión que es tucumano. Sí, sí. En el que los negocios son premiados, se dice que pagan una plata para estar esa noche de los premios y tener un. Es como la cinta azul, ganador de la cinta azul de no sé qué. A la excelencia empresarial, no me imagino quién te ganó eso. Castillo, sí. Grabacentro. Y vos lo veías en todos los negocios, vos ahí colgada colgada el cuadrito. Sí. Sí. Patricio, ¿qué pensás de las drogas en la música experimental tucumana? Y me parece que es una buena forma de abrir el oído. Es delicado el tema porque usado con mesura, una gran forma de abrir el oído, de estar atento a sonidos a los que uno no estaba atento antes. Bien, cerramos la pregunta. Esto fue Patricio García y los dejamos ahora escuchando su canción Edificios Amarillos. ¿Has visto en la mañana despertar con la ciudad. Edificios, edificios amarillos. Yo sé que estás en la misma ciudad y cuando salgas, búscame en las ventanas. Edificios, edificios amarillos como dientes. Y hasta que te canses de escapar, van a ser las mañanas. Fuego verdadero en edificios amarillos. Y este año, cuando caiga nieve cerca en las montañas, voy a convertirme en un gran chupetín con chicle adentro. Y has mirado bien las caras, los que van a trabajar. Ellos piensan, ellos sienten, sienten cosas y son libres. Y hasta que te canses de escapar, van a ser las mañanas. Fuego verdadero en edificios amarillos. Van a ser las mañanas. Fuego verdadero en edificios amarillos. Esta noche, cuando salga el sol como una araña blanca, voy a verte, a buscarte en calles y edificios. Buen día, mi nombre es Coqui Méndez. Yo con la generación de ustedes son con los que más me he sentido en comunión, por lo que ustedes hacían, por cómo me recibían y cómo podíamos ensamblar también. Para mí, Mateo, quien, bueno, doy fe que no lo digo ahora porque está él, sino porque además ya hemos trabajado juntos en performances sonoras, en esta de Ame Pájaros que curé en el Birla, y toda la movida electrónica tan ligada a la plástica también acá, digamos, lo experimental, en Tucumán está como muy así de la mano de la plástica, porque desde la mano de la música pura, casi casi poco, digamos, casi nada. Claro, porque Tucumán es un lugar tan tradicional y tan medieval en sus planteos culturales, institucionales, que hacer experimental acá es romper con casi todo, con casi todos, en lo institucional me refiero, no así en otros ámbitos como podemos decir Buenos Aires, Córdoba, donde lo experimental ya tiene escuela, ya tiene un, digamos, un ámbito más amable para existir. Totalmente, sí. Con lo tuyo, por ejemplo, Fede, no quiero dejar de hacer mención que dentro de lo experimental en Tucumán, lo que actualmente está pasando es lo de Federico Orio con, la, con los conciertos de campanas, porque para mí eso es como... se consiguió la altura del sonido. Se consiguió la altura en todo sentido. En, la, en cómo logra atravesar la institución iglesia, en cómo llega amorosamente como manto a la muchísima gente. Sí, a la gente. Cómo es como... No, no es... No quiero decir, pero es como música celestial, pero no porque sea estéticamente parecida, sino porque viene de arriba. Viene de arriba, ¿me entendés? Como es que muy físicamente, sí. Físicamente, son baños de bronce y de la altura. Bueno, ahora escuchamos la obra Cenizas de Federico Orio. Es bien interesante que siempre aparece la naturaleza en algún momento, o todo el tiempo, nunca deja de estar ahí. Ahora bajo un pino, digamos, como escenario, es como, como escenografía, digo. Sí, sí, sí. Cada vez, siempre la naturaleza me ha inspirado. Y con el tiempo he ido profundizando esa, ese vínculo, haciendo mi posgrado de Pacha Urbana, como lo he llamado creativamente, porque ha sido todo un camino que voy recorriendo desde los rituales de los pueblos originarios y también de grupos de meditadores, grupos espirituosos, como les digo yo. Y bueno, siempre guiada ahí por el sonido, ¿viste? Por la búsqueda de cómo el sonido es una... diría un, no me sale la palabra, pero es un universo, es un estado de conciencia que nos modifica y a través del cual también nosotros lo modificamos y modificamos a otros. Cuando Mateo me contaba lo de Amé Pájaros, decía, no, esta idea es espectacular para hacer encima en un lugar cerrado. Entonces me gustaría si podés contar un poco de eso. Sí, Amé Pájaros nació de una mañana que yo iba siempre a caminar a un lugar que era un gran descampado, como una hectárea que estaba lleno de árboles. Y yo me metía ahí con mis perros y a escuchar, a estar en contacto. Un día llego y había quedado un solo árbol. Habían desmontado la hectárea para hacer un barrio privado. Bueno, yo te digo, fue tremenda la conmoción que tuve porque... fue así otra, esas lecciones de como ver plasmado el horror. Y todos los pajaritos, todas las aves, diría mi hija bióloga, todas las aves amontonadas en ese solo árbol que había quedado. Fede, no sabes, parecía más de terror que los pájaros de Hitchcock. Bueno, entonces yo me sentí, la verdad, tan mal, lloré, hasta que dije, tengo que transformar esto porque si no, no puedo. Y pensé en reproducir ese sonido que escuché esa mañana, viste, que a pesar de que estaban todos amontonados, no había desarmonía, sino... aún en el griterío, en esa emisión de tantos, de diferentes cantos, había una armonía que trascendía la situación. Entonces, eso lo pensé, justo tenía fecha en el Birla, y el Birla tiene la bondad que para mí parece un árbol, porque tiene, yo me imaginé el tronco en el pasillo de entrada y después los distintos niveles, como los distintos niveles de la copa del árbol. Uh-huh. Y invité a músicos, distintos músicos, para que cada uno interpretara su ave, su pájaro, su canto, teniendo en cuenta que las condiciones y que era que todos iban a tocar al mismo tiempo, por lo tanto el volumen y la expresión y todo tenía que no ser, o sea, escucharse, pero tener esa armonía. Y invité desde músicos de rock, músicos experimentales, que ahí lo nombraba Mateo. De Patricio García tocó ese día con su banda de ese momento, Los Chicles, no me acuerdo. Bueno, y entonces en el salón, en el salón principal, Allí hicimos una performance con Euskal, Raúl Aguirre, otro músico que era el que hacía en vivo una digitación de imagen con el sonido en una proyección. Y la performance consistió en que puse en una bandeja un disco de Respighi, que es un compositor anterior a Paganini, que se llamaba el disco Los Pájaros. Entonces, eso lo amplifiqué y con mi micrófono yo fui leyendo un texto que había escrito durante toda la realización de este proceso. Y Raúl, haciendo la parte suya con unas piedras que había juntado, haciendo un sonido hermosísimo, mirá. Y entonces la invitación al público era que saquen sus teléfonos celulares y prendan su ringtone para que escuchemos los pájaros de la platea. Y entonces, en esa época, no sé si ahora todavía traen o no, pero en esa época los celulares tenían la forma de que vos te hacías tu propio ringtone. Y entonces estaba ahí ya... Y se iban pasando, había dos micrófonos que se iban pasando por la platea para que, mientras todos sonaban, algunos dos tuvieran protagonismo sonoro. Hermoso. Ahora vamos con el fragmento de la performance Luxus de Coqui Méndez junto a el chelista Gustavo Plate. Y bueno, Fluxus fue un festival de performance que realizamos con Martín de Negro, como generar un espacio para la performance. Fue hermoso porque estuvo realmente muy integrado la plástica, la poesía, el teatro. También, entonces, allí la performance sonora que hice fue, lo invité, ¡ay, un honor! Eso sí está en YouTube. A Gustavo Plate, que es un músico, sí, violonchelista, que es muy copado y que ese, por ejemplo, un bicho raro que se anima a la experimentación. Y bueno, y yo ahí improvisando con él, ¿viste? Eso es lo que a mí me gusta, es el vértigo del vacío que hay que largarse y volar. Y que no sabes qué es lo que vas a construir, pero hay un impulso interior que, y una escucha, ahí viene también el tema de la escucha, donde la escucha trasciende el sonido porque hay una lectura del espacio y del tiempo. O sea, sí, hay una percepción de los sonidos. Del lugar, de la presencia, de la energía de las personas, del público, del otro músico. Y realmente, bueno, fue algo hermoso, hermoso. Me encantó, ahí también me encantó, así que prometemos volver a encontrarnos. Sí. Y bueno, ahí fue Fluxus. También hubo una buena presencia de la poesía con Marco Bausá y todo un grupo de poetas contemporáneos, que el desafío era que hagan performance. Ese era lo que buscábamos con Martín, ¿viste? De empujar a ciertos artistas que lo veíamos que en lo estricto que producen hay una gran libertad, entonces que después eso ponerlo en performance, en acción. Y bueno, hubo puestas bastante interesantes, también invitados un grupo de motoqueros que llegaron como 20 con lo sonoro, ¿no? Y ahí encaja, sí, el con Cage. Claro, que claro. Llamaba el tráfico de la avenida, no sé cómo se llama, la gran avenida de allá, de Nueva York. Y bueno, era eso, ¿no? Como la irrupción del sonido y dar la posibilidad de integrar lo que no se convierta en algo que sea violento. Claro. Comenzamos con la voz, hablando de la voz, y sí, yo voy a cerrar con eso, contándoles que también mi camino de investigación con la voz tiene que ver con la potencia que tengo naturalmente para la voz, que es bastante intensa y que es un poder, he descubierto, es un poder que tengo para lo que necesite. Que es como para actuar en situaciones, he dejado paralizado a situaciones con personas con expresiones vocales, ¿viste? Con un alarido, y bueno, después el rock, y después ahora ya no tanto, para entonces la investigación viene ese poder pero para la transformación, ponerlo en la energía del sonido, de la vibración de la voz. Para la transformación, en este caso decía, de cuando hago mis limpiezas sonoras, todas, digamos, las expresiones vocales que voy aplicando, bueno, ahí aparece eso. Con eso quería cerrar. Me encanta. Que es un poder que no necesariamente, yo creía que tenía que ver con la violencia, no con la violencia, sino con la, sí, con el ímpetu de la voz, sino ahora estoy aplicándolo como ese poder que va transmutado en algo suave y amoroso. Hemos hecho performance juntos con Max Fabian también, y con el Pato también hemos estado juntos en las Águilas Panamericanas de Oro, nos llamábamos. Eso, ay, siempre aparecen las Águilas Panamericanas de Oro. Es buenísimo. Eso me vuela. La leyenda de las Águilas Panamericanas de Oro. Ya me olvidé de esa parte de la experimentación, no lo nombré. Es que tanto, chicos, que la verdad es que en realidad más adhiero a John Cage, que dice que la memoria solamente sirve para olvidar, porque en la medida en que uno olvida puede vivir cada momento con la admiración de algo nuevo, con la sorpresa de algo nuevo. Y así pasaba por este programa nuestra pacha urbana, la señora Coqui Méndez. Y ahora, Mateo, ¿quién sigue en este programa? Sí, ahora vamos con Rubén Cerrizuela, nativo de La Perla del Sur, de la ciudad de Concepción, radicado ya hace muchos años en Buenos Aires, diseñador, artista sonoro, con mucha obra y muchas, un par de discos ahí que vamos a estar escuchando y charlando sobre eso. Vamos con eso ahora, ¿te parece mucho? Por supuesto que sí. Yo tengo siempre el recuerdo de haberlo visto a Juan Dios, que hace más de 10 años, estoy hablando, acá en Buenos Aires, tocando con unos cajones de ropa, de madera. Y eso fue un estímulo muy grande, porque yo no me considero músico, digamos, mal que me pese, me encantaría ser músico, digamos, mi profesión fallida, pero sí me gusta, como sería el concepto de la música concreta, experimentar con sonidos originados de otros elementos o de otras cosas, para poner un nombre. Y en Tucumán, bueno, más me he ligado, digamos, porque también a veces el arte sonoro se liga mucho con lo digital o con la tecnología, y sí me he ligado mucho más con DJ. Pero no he tenido la suerte, así, concreta, volviendo a este tema, de conocer, digamos, artistas o referentes de nuestra provincia. Sé que los hay, bueno, acá tenemos uno Mateo, acá tenemos otro, son dos grandes, pero digo, después de ahí, no, más que algunos DJ, bueno, sí he conocido y tengo muchos amigos más, se dedican más a la música, ¿no? Más, porque quiero, tratar de poner dos tópicos que a veces el arte sonoro no es música, necesariamente, ¿no? O sea, el sonido por ahí tiene esa característica de no convertirse en música, digamos, no tener una partitura, pero sí, digamos, de hecho, bueno, todo lo que fue la música concreta desde su inicio se armó por eso. Pero bueno, me quedo pendiente eso de volver a Tucumán a hacer ese link con nuevos valores de esa escena. Es que, claro, porque pendiente. Tucumán tiene mucho de canción también, hay mucho de canción, de hecho vos en la capital de la canción. Claro, puede ser. Digo, con mucho respeto y mucho amor, ¿no? O sea, tipo, y con mucha admiración. Con mucha admiración. Sí, perdón. Vos llevas a algunos cancionistas al arte sonoro, ponele, como sí. No sé, el Chueco, por ejemplo, tener al, sí. al Chueco en un remix. El gran Chueco. El primero, digamos, fue como un disco que lo hicimos con Ismael Sinclair, el chico de Carisma acá, con todo, digamos, con la compu, tomando sí. sonidos cotidianos, así con el celular y armando, digamos, algo. Y después se transformó en remixes, que ahí sí la idea era invitar a todo artista visual o contemporáneo, ligado a la música, a la poesía, a la animación, para hacer un remix. No necesariamente tiene que ser un remix hecho música o hecho, digamos, obra. Y ahí sí, el Chueco también hizo unos hermosos acordes muy a su estilo, pero muy experimentales también. Sí. Y hay un espíritu colaborativo muy presente en esa sí. pila de remixes. Está Alma Laprida sí. también. Que es una... Almita, como decimos acá, algunos amigos. Alma es un referente también, bueno, acá la carrera, como también viste en Tucumán, está la carrera de sonorización, pero digamos como es otro, digamos, otro enfoque, digamos, con respecto a la carrera acá que hay de arte sonoro, precisamente que creo que en la 3, ella estudió ahí. Sí, cada, uh-huh. cada proyecto que me siento incapaz de hacer un proyecto por mí mismo, digamos, o sea, me siento que me faltan así todo, entonces siempre los proyectos que humildemente pienso o armo siempre son con el espíritu colaborativo, cooperativo, digamos, ¿no? O sea, siempre va a haber, digamos, conceptualmente va a haber como invitados, cómplices. Vos sabés que mi padre fue músico, o sea, fue un autor muy reconocido de la nueva ola de hace muchos años, o sea que mi casa siempre me dio música, mamé música, él de hecho tenía una casa de instrumentos, la única casa de instrumentos musicales que había en el sur, yo soy de Concepción, y era afiliado a Sadaí, que era uno de los pocos afiliados a Sadaí que se jubiló porque al escribir y al o sea, no heredé, digamos, ese talento por esas cuestiones del destino, pero siempre estuve ligado y es más, estudié 5 años de piano. Mi padre me mandó a estudiar piano a los 5 años. O sea, Mirá vos. ¿Vos estudiaste? ¿Vos tuviste entonces, como digamos, alguna formación? Sí, musical. No, bueno. Sí, sinceramente creo que o por vago o porque no tenía el talento, digamos, innato, digamos, en ese momento. No me gustaba ir al piano, porque era muy niño, había en Ingenio de la Trinidad, en un pueblo donde todas las fiestas nos pasábamos en el cañaveral, digamos, con los changos, y yo sí. tenía que ir a la maestra de piano todas las tardes, digamos, y era como un embole. Ahora me arrepiento, o sea, es más, mi padre me compró a los 7 años para estimularme un piano. No, mi viejo sí. fue músico muy, muy, le decían el maestro Pochón, porque tenía la facilidad, o sea, que escribió mucha música, ese era lo capo, digamos, de él. Entonces yo era como, me sentía, digamos, tenía mucha facilidad de escribir música, pero música, en mi casa iba a saber todo el tiempo partituras por todos lados, foxtrot, tango, foxtrot, marcha, vals, previo rock, digamos, wow, estaba ahí, digamos, yo estoy hablando de los años 50, ¿no? Había otra función de la música antes, digamos, antes de que haya parlantes y se reproduzca para bailar, digamos, necesitabas músicos sí. que toquen y manejen el sí. lenguaje, que pongas una partitura adelante y te hagan bailar a estas 40 bueno, personas que hay en el bar. Mi viejo tenía un grupo que se llamaba los Cuatro del Ritmo, mirá ese nombre, o sea, nombre tremendo. Sí, y yo desde niño lo acompañaba a ellos en la orquesta, en ese momento, no sé si era grupo, si era orquesta, y lo acompañaba desde que podía, porque yo era muy pegote a él, desde los 5 o 6 años a sus giras por Catamarca, iba mucho por esa época a Catamarca. Pero bueno, así le salió, o sea, tipo, rodeado de instrumentos, digamos, y mi gran pena ahora es no haber aprovechado esto. O sea, el piano después lo terminaron vendiendo, porque dijeron, este chico no le da. Me parece que por más del cambio de paradigma de tecnología y todo, en algún punto la función de lo que vos haces es orientado a la pista. Sí, digamos, tal cual, diría, porque vine muy, muy pendejo acá. Mi primer lugar donde yo fui a bailar a los 16, 17 años fue Bunker, que fue un boliche acá, gay, o sea, en esa época, porque tenía en esa época, justo caí en un grupo de amigos que iban a ese boliche. Y después trabajé, como me dediqué al diseño gráfico, tuve la suerte trabajando con Ale y Ross, y después cuando él no trabajaba, trabajar con discoteca. Y sí, la pista para mí ha sido como mi tronco, en cuanto a emociones y en cuanto, digamos, a apreciación de la música. De hecho, digamos, siempre he sido más Kraftwerk. En la discusión, digamos, entre Beatles o Rolling Stone, digamos, dije, no, yo soy más Kraftwerk. Más que nada por esa fascinación por experimentar sonidos y como no sé tocar ni la guitarra, tampoco. Mi padre me había regalado después de haber intentado con el piano, me regalaron después un grabador, yo tenía 8 o 9 años, así. En ese momento eran radiograbadores, le decían. Y yo me pasaba escuchando Malvao, en esa época Kiss, José Luis Perales. Pero digamos, si tengo que hablar en cuanto... Ecléctico. Ecléctico. Y con siempre encerrado en un cuarto y la música full, ¿no? Pero digamos, mi para hacer como un planteo así, cronológico, empezó todo por ahí también con la música concreta, ¿no? O sea, esto empieza de la música por ahí electrónica, que es lo que puedo yo llegar a más ligarme, empieza desde esa época, y los referentes son desde ahí hasta acá en Argentina, no sé si lo conocés, a Francisco Crawford, que fue como un señor que ahora tiene ya 90 años, que tuvo el primer laboratorio de música electrónica en la UBA en el año 1958, me lo anoté acá porque son mis referentes. Y después, bueno, Brian Eno, John Cage, Steve Reich. ¿Y vos primero hiciste un disco hablando de Mediodía de mi Vida? ¿Hiciste un álbum que ya tiene una experimentación tremenda? Sí. Sí, y después quedó, y encima después fue remixado. O sea, si continuó, digamos, o sea, continuó el trabajo, digamos, no terminó en el disco mismo hecho, sino que se sigue transformando, digamos. Sí, hay videos, al menos no sé si le pasé la lista de videos, porque, no sé, Gustavo Nieto, una gran artista de nuestra provincia, lo ubica, él hizo un video que nunca había hecho un video, un video clip así, o un video con un tiempo y una duración determinada, y lo hizo con un tema que él eligió de este disco que yo lo había armado, como había cumplido, ¿sí bien, no? Cumplí 40 años y dije, bueno, es el mediodía de mi vida, o sea, acá empieza todo o termina todo. y sí, fue eso, armar como una lista de temas. Hay un remix de Me Mata, ¿viste? No sé si lo escucharon. Sí. De Capanga. De Capanga. Y todo, las voces eran todas de poeta, o sea, porque también eso, o sea, ni para poner la voz me daba. De poetas y amigos y delirios, digamos. Fue una linda experiencia, sobre todo porque después se armó como toda esa experiencia, digamos, de que nos juntábamos un montón de gente a pasarla bien, digamos, con la gran excusa de este disco, ¿no? Fue el doble de la felicidad. Bien, claro, multiplicando la felicidad. Bueno, las colaboraciones son estelares dentro del firmamento tucumano, el Chueco, está la Pola Díaz Mendilarzu, y está la Gema Calderó. También para, me aparece... faltaban ustedes, para el número. Llega. Me mata. Ahora escuchamos del disco Mediodía de mi vida la canción Me mata. Me mata. Me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Me lleva, me trae, me arranca la cabeza, Me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Y yo me considero un abstracto, digamos, de todo lo que es el sentimiento en sí, digamos. Por eso no caí, digamos, en otra estructura. Si bien me nutro de la poesía, pero siempre le doy mucha importancia, digamos, al sonido experimental, ¿no? Al sonido que te mueva más que por ahí una palabra, no sé cómo decir. Y esa es la gran búsqueda que estoy haciendo. Y por eso digo que no me animo a escribir como una canción, si bien la escribo, digamos, de otra manera, o la escribo con amigos que escriben por ahí, digamos, tienen las palabras más precisas que yo. Esa es una deuda pendiente, digamos, ¿no? de poder transmitir en lo que hago cierta emocionalidad que la tengo. O sea, pero sí. Me parece que todavía lo que estoy haciendo es medio abstracto, ¿viste? Como vienen otros amigos artistas o otros artistas que le dan un poco de sentido y de sensibilidad. No quiero decir que no sea sensible, ¿viste? Pero ¿viste? Como que creo que me falta este costado, digamos, así de, ¿no? De poder sacarle esa impronta abstracta a lo que uno puede hacer. Uh-huh. Si bien los conceptos que siempre estoy tratando de armar cuando hago digamos, lo que serían esas obras colectivas o cooperativas, colaborativas, es tener en claro, digamos, un concepto vertebral, y de ahí después que se vaya, digamos, abriendo para todo tipo de cauces. Hay, por ejemplo, sonidos que uno atesora de pequeño. O sea, yo viví en el Ingenio de la Trinidad y era el machetazo de la caña. O sea, cosa que después no lo pude ver más, y ahora tampoco, porque ahora ya no se macetea tanto, ahora ya digamos, en la parte que era el pueblo, antes había caña, ahora ya no hay, ahora hay pueblo. Entonces, hay pequeños sonidos que todavía me gustaría ir a buscarlos, o sea, ¿no? Digamos, y procesarlos, ¿no? O sea, que todavía quedan como enganchados. Y así un montón de sonidos, frenadas así de camiones, cosas. O el mismo acento nuestro, o sea, nuestro acento tucumano es lo mejor que nos pudo haber pasado. Por ejemplo, esa también es como otra conversación, digamos, ya con los elementos, claro, o algo así. Por ejemplo, no sé, la canción que abre el disco, ¿no? Cataratas, digamos, sí, que tiene ahí, sí, grabadas Cataratas, que te digo, a mi parecer suena más como un océano. Bueno, eso es lo bueno de esto. Y te digo una anécdota pequeña, o sea, me siento muy, muy, muy complacido de que acá Fede me esté dando como una respuesta de mi disco, porque yo lo conozco, lo conocemos todos, y me pone muy bien y lo agradezco. Pero digo, me agrandás. Con Cataratas pasó esto, que yo fui a las Cataratas por primera vez, ya grande ya, no sé, ¿fueron ustedes a las Cataratas alguna vez? Sí. Tienen que ir. Y grabé el sonido ahí con un celular y después con un grabador. Y después lo llevamos a casa y no quedaba, quedaba muy catarata. O sea, por más que le poníamos filtros y lo deformáramos. Así que al final el sonido salió, digamos, de que tenía como en mi casa, en la cocina, muy buena presión de agua. Entonces abrimos el grifo de la bacha para lavar las cosas y ahí grabamos la catarata, digamos. Pero, estaban afinadas. Son cuestiones que tienen que ver con el camino que uno toma cuando uno está metido en este viaje, ¿no? Digamos, o sea, capaz que las otras cataratas estaban mejores, pero bueno, eran muy cataratas. Esto es Cataratas, el disco Mediodía de mi vida. Y yo creo, o sea, esto lo digo con mucha humildad, ¿no? Porque ya estoy como malentonado con esto, que es muy lindo que estamos viendo. Yo creo que querría pensar en explorar, digamos, en las nuevas generaciones. No quiero decir esto como que somos viejos, pero creo que va a haber mucho más respuesta que... Yo estoy en el medio, o sea, yo creo que soy un conservador que lucha para hacerse el loco, ¿entendés? y que aún hoy veo cosas y que digo, no, pues si hace el moderno, pero en el fondo soy un conservador del choto, como dirían en Tucumán. Yo creo que si perdemos eso con lo que nacemos en Tucumán, esa cuestión así tan marcada, estamos hechos para todos. como decir, somos una generación que mueve, digamos, por lo menos acá en esta ciudad demonia. Porque hay un espíritu experimental zarpado en la provincia, sí, que desde mi perspectiva se saltea mucho a lo que es la educación, digamos. Hay como, u otra educación que es más, que es informal y que tiene que ver con el contacto, digamos, de otras escenas y, sí, y cosas así. Y con experiencias, y con experiencias de tucumanos mismos, no sé, como la de Mateo, como, sí, como cosas que sean las componentes. Claro, exacto. Es que Tucumán también, sí, tiene como una movida independiente que es muy fuerte en teatro, sí, en arte, y en la música también, que sí pecha, digamos, sí. Sí, es como atractora de muchas ideas y muchos conceptos piolas, me parece, y son también campos de experimentación fuertes, digamos, que son informales, digamos, pero son una fuerza en Tucumán. Sí, totalmente. Bueno, yo me acuerdo también, para darle otro toque, cuando era niño iba a la casa histórica, acá se dice la casa de Tucumán. Y había, ¿te acordás el espectáculo de Luis Sonido? Sí, sí. Que era para su época, era así, digamos, vanguardista, o decís, más allá, digamos, de por ahí los contenidos o de la retórica. Yo creo que, por eso digo, que estamos y por ahí esto, lo que tienen estos canales, estas plataformas, y por eso se los agradezco. Yo ya soy un tipo más grande, pero digo, yo creo que la provincia está poblada, ¿sí? Como de todas las disciplinas de personas, artistas, que están muy comprometidos con lo experimental del sonido, ¿no? Lo sonoro. Para mí es una, y esto lo digo, digamos, tranquilo, no es lo que quiero hacer una revolución. Se está pendiente en el arte contemporáneo, en las artes visuales, el lugar de lo sonoro. Realmente siempre se piensa que es un DJ o que es un músico, digamos. Todavía hay como una entidad que no estaba muy definida de cómo, digamos, ese lugar puede ser ocupado por un artista sonoro. Pero podría ser, bueno, ¿a Juan Diosque? Sí. Me parece que es un referente, más allá de que bueno, Juan ya tiene una carrera como desarrollada, pero yo lo vi a Juan tocando cajones acá, cajones de ¿cómo se llama? De placares, o sea, sí, me voló la cabeza abriendo y cerrando cajones. Sí. Juan ha sido a tocar en muchas muestras también, siempre muy ligado, ¿no? A las artes plásticas. Hay ahí una... Sí, sí. Y después, también, tengo mucho fervor y mucha admiración por las chayeras de nuestros valles callejeros también. Pero bueno, ya eso había que ver como una conexión y para poder... Pero bueno, digo, cuando hablamos de sonidos también me surge eso, ¿viste? Como decir, ¿qué es el sonido? ¿Qué es el lo sonoro en el sonido? Porque estamos como decíamos antes, en la capital de la canción, donde hay un repertorio de grandes músicos y de grandes talentos que está muy desarrollado. O sea, hay canciones muy lindas, o sea, en todo el acervo de nuestra provincia y de tantos grupos y de tantos artistas. Así que me parece que es un gran desafío lo que tienen por delante. Me parece interesante lo del tema de las chayeras, porque todo lo que es esa música andina es una relación con el espacio que habitan y que tiene que ver mucho un punto del sonoro, del rebote, de la voz, de la amplificación, sí, de los lugares naturales, sí, ¿no? De toda esa parte de la quebrada, que sí, es como más, más como, para mí son más acopleras que copleras. Las acopleras, muy buenas, sí. Laburan con esa cuestión de del rebote y del sustain ese extraño que logran. Sí, increíble. Son las acopleras. Muy bueno, hay un desafío. Y aparte también porque estos mantras que a veces son muy, muy, muy herméticos, o sea, son interesantes. Así pasaba por nuestro programa Rubén Cerrizuela. Y ahora, Mateo, ¿quién nos queda para la última entrevista? Vamos con Maxi Lowry, Maxi Farber, un artista sonoro, un director de teatro, un performer, alguien que laburó bastante con el sonido en la escena. Vamos a ver qué nos dice. ¿Te parece? Excelente, me parece. Vamos con él. Farber, ¿te consideras un artista sonoro? No sé bien qué quiere decir un artista sonoro. Me he preguntado cuando voy a aprender qué es que el artista suena. Lo sacudí y suena, chabón. No, bueno, tiene que ver con la, con que trabajás un poco fuera de las de las formalidades de la música, de lo estrictamente musical. Porque yo creo que lo que me parece que apunta ese mote, digamos, del tesoro, tiene que ver con eso, con alguien que no está laburando con la escala dodecafónica, con un compás, nada. Creo que hay una búsqueda más fuera de la forma, por lo pronto, y también con interés especial en lo cualitativo, tal vez, y también en lo que a veces pasa con el sonido, que no siempre es del todo musical, ¿no? Me parece que tiene que ver con lo extra musical un poco. Entonces sí soy un artista sonoro. Sí, a mí me apasiona el sonido, digamos, ¿no? Más allá de lo musical. O sea, me encanta sumergirme, para mí, no sé, esa obra latente. Fue un proceso donde aprendí a escuchar, o a escuchar de otra manera, porque me enfrenté a sonoridades a las que yo no estaba tan habituado, que me abrió otro mundo también, ¿no? Interno y externo, y que después me llevó a que, no sé, al laburar, al grabar una canción, me di cuenta que mi escucha se había ampliado mucho, podía percibir más claramente todo. Pero más allá de eso, siempre me interesó los bordes, ¿no? O sea, el borde de ese límite entre la música y el teatro, o entre el teatro y la música, y en esos bordes, bueno, están las sonoridades. Algo que a mí me gusta también del sonido es que cualquier persona puede producir sonido. O sea, si uno abre la cancha, porque si vos hablas de música, bueno, también, yo en realidad considero que cualquier persona puede componer musicalmente algo. Pero bueno, cuando uno se basa en componer sonoramente, ya está, hay mucha más libertad, porque te eximís de todas esas reglas musicales que bueno, está bien, sirven para componer determinado tipo de música, pero me parece que se puede componer con lo sonoro otro tipo de discursos, y que no necesariamente tienen que entrar en una categoría. Esto es música concreta. Esto es música, esto es una canción. Está bien, pero bueno, pueden pasar otras cosas también. Hermoso. Precioso. Que Pianos fue una experiencia acústica, porque todo sonaba, los instrumentos sonaban por su propio parlante, digamos, no había nada grabado. Pero viene de, en contraposición, una experiencia anterior, que fue 448 Psicosis, donde era todo enchufado, o sea, era un unipersonal, y la actriz tiró un micrófono inalámbrico, que a su vez pasaba por una serie de efectos, y salía por los parlantes, y había, bueno, un theremin óptico que había fabricado Mateo. Era un theremin electromagnético. Ah, es verdad, es que fuimos cambiando. Sí, sí. Es verdad, tenés razón. Hubo al principio un óptico y después uno electromagnético, o al revés, no me acuerdo. Y había una bicicleta fija que le habíamos hecho una adaptación, entonces cuando pedaleaba eso iba a la consola y también generaba sonido. Entonces yo manejaba la consola y con eso y con los videos que también tenían unas músicas grabadas, se construía un tejido sonoro zarpado, o sea, muy ligado a la música electrónica de los comienzos de la música electrónica, de los 50, digamos, ese tipo de sonoridad. Entonces, esa experiencia fue totalmente enchufada y después me propuse, digo, ah, bueno, pará, pero yo cómo hago para experimentar con lo sonoro sin nada de esto, ¿no? O acústicamente. Entonces, para mí fue muy linda esa contrapartida y muy enriquecedora también de construir lo sonoro con recursos diferentes. Sí, con cosas más naturales. Porque yo me acuerdo del maestro de la bárcena también haciendo música con los hielos del whisky en el vaso de vidrio. Y, uf, podía estar media hora hasta que se derretían los hielos y era un concierto. A mí me interesa mucho eso también de que para la experimentación sonora no hace, puede, o sea, digamos, no es requisito la electricidad. Que pueda hacer, digamos, de otra manera y buscar lo acústico, que son fenómenos acústicos muy, muy, muy interesantes. Que me acuerdo que eso se daba en esa obra. Sí, esa obra, Pianos para el cóctel. Bueno, ya el nombre ya arranca, tiene un componente musical, tiene un instrumento, ¿no? Pero la palabra cóctel también tiene un montón de sonidos. O sea, la palabra cóctel ya tiene copas, ya tiene risas, ya tiene conversaciones. Y en esa obra en particular, el equipo era bastante ecléctico. Entonces tenía una actriz, un actor, dos músicos, o sea, un músico exclusivamente y otro músico que se hacía el actor, que era Sebastián Mano. Y bueno, pues resultó siendo el mejor actor de todos, ¿no? Pero justamente, digamos, estaba Luis de la Bárcena, músico, Sebastián Mann, que es músico, y Chicho Bonilla, que es actor, pero que también es músico. La única que no era música era Ana Romero Bunce. Entonces, pero no hacían ellos gala de su saber musical, sino que lo que veo ahora en retrospectiva es que ayudaba mucho a lo rítmico dentro de la obra y a la conciencia de que todo suena. Entonces, bueno, ese juego de ajedrez que vos decís, más la jugada, no sé qué jugaban, pero sí estaba compuesto desde el ritmo, digamos, ¿no? Desde cómo ese mover las piezas genera una tensión en el espectador y en quien lo escucha. Y bueno, todo ese universo, digamos, que había copas, había brindis, yo creo que había mucha escucha entre ellos. Entonces se permitía momentos de no sé, de mucha intensidad sonora y otros de baja intensidad. Inclusive, bueno, Luis, el maestro de la Bárcena, tenía un piano, dos teclados tenía y tocaba. Y en el proceso había mucha música. Hasta que nos dimos cuenta, él mismo, ¿no? Porque, bueno, un capo decía, acá no, acá hay que reducir, ¿no? Y el mayor desafío de él como músico fue tocar lo menos posible. Entonces quedó acotado como a unas islitas donde había un par de canciones que bueno, que cantaban todos y que se metía, digamos, era parte de la obra. No es que estaba el músico haciendo la música para la obra, sino que formaba parte de ese universo. Y después otros momentos donde más bien diría que eran intervenciones sonoras. No sé, me acuerdo otra parte que estaba ahí con unas bolillas que había ahí y hacía sonido con eso. Entonces, pero para hacer ese sonido encima se transformaron en una performance, porque de pronto estaba arrastrando una bolilla por el suelo de ese niño. Sí. Pero su objetivo era quizás generar lo sonoro. Entonces ahí se empezaron a cruzar los dos universos, digamos, de la actuación y de lo musical o lo sonoro. A mí me gusta pensar en el teatro, no, o sea, como eso, yo busco la dramaturgia sonora, no musical. No me interesa la música en el teatro. No es que no me interesa, digo, no sé si es necesaria. Cada obra tendrá su necesidad. Creo que en mi caso, al menos, cada obra tiene su proceso particular. En el caso de la obra que citás, que es Latente, que se podría decir que es mi primera obra electroacústica, mixta, o sea, como ya con todo ese título tan académico. Sí, con una etiqueta bien puesta, bien clavada, así, tac, tac, ¿no? Qué bien se siente. esa obra, bueno, la pude componer dentro de el marco de la maestría de creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales de la UNTRE. Bueno, es una maestría, a mí me cambió mucho la cabeza, porque bueno, mezcla las tradiciones de América y del mundo con las posibilidades de las nuevas tecnologías. Entonces, en ese caso, esa obra partió primero de experimentar sonoramente con instrumentos autóctonos, inclusive algunos que había podido construir yo mismo, ocarinas de arcilla, por ejemplo. Después hay unas tarcas, hay otros instrumentos también. Entonces, bueno, pero partí de experimentar primero con qué sonidos me podía brindar ese instrumento y tratar de empezar a construir desde ahí. Y después, sí, vino, o sea, después eso se fue modificando también digitalmente, poniendo efectos y, bueno, todo lo que sabemos que se puede hacer en una compu. Entonces fue resultando de esa combinación. Y ese para mí fue un proceso, fue largo, no sé, de 2-3 años de laburar sobre eso. Y después me pasó que como que terminé de componer la obra y era, o sea, vos ponías play y la escuchabas, pero yo quería tocarla en vivo. Eso. Entonces empecé a tomar algunas partes y a tocarlas. Entonces me pasaba que había, por ejemplo, sonidos que yo había conseguido grabando una ocarina, pero que los había modificado a las alturas con el pitch de la compu, y le había puesto esto y aquello, y me había quedado un sonido raro. Entonces después, cuando fui a tocar el instrumento real, me propuse a ver qué es lo más cercano que yo puedo llegar a eso con mi interpretación, ejecutando yo el instrumento. Y fue muy bueno, digamos, darme cuenta que se podían hacer esos pasajes de, como del instrumento real a lo virtual y volver a lo real, y todo lo que empieza a pasar al medio. Y bueno, y además me dio esa chance al hacerlo en vivo de poder ponerle mi impronta más performática o teatral. Entonces ya no solo era hacer una música, sino que bueno, tiene una puesta en escena sencilla pero intensa. Escuchamos ahora Latente de Maxi Farmer. movida sonora, si tomamos como sonoro lo que suena, siempre hubo. Por ahí yendo a lo más a como a la experimentación sonora, no sé si se llegó a consolidar una movida. Sí creo que hubo, no sé, personas o grupos interesados, digamos, en buscar diferentes tipos de sonidos. Bueno, acá está Mateo Carabajal, que podemos decir que es un pilar fundamental de esa experimentación sonora en Tucumán. Y pienso también, bueno, no sé, como más quizás desde el rock creo que se experimentaba con lo sonoro. Pienso en bandas viejas como Personality Crisis, por ejemplo, que experimentaban con el sonido, bueno, de las guitarras, llevándolo al punto de que eso se convierta en ruido, o los chicles también en algunas cuestiones así. Y después, sí, bueno, el ruido se da rockeramente, ¿no? El ruido pasa por el primer filtro del rock, más que nada. Y yo creo que acá en Tucumán la experimentación sonora estuvo bastante ligada al rock o al pop de esa, como de esa vertiente. Después, no sé, hubo experiencias o experimentos también como las Águilas Panamericanas de Oro, donde también estaba, bueno, el maestro de la Bárcena, Patricio García, Mariano García, alguno más, sí, que me estoy olvidando. Pero me parece que siempre fueron como cuestiones medio aisladas. No sé si se llegó a conformar como una movida de experimentación sonora. Yo diría que no. Estaba el Ciego también, el Ciego Manson. El Ciego, bueno, el disco solista, el único disco solista del Ciego, que es Roquenso. También es, o sea, si eso no es, eso es experimentación sonora también, porque es un tipo que no es músico, pero que hizo una música bastante particular. En su momento también con los Dorgoth, que fueron lindas, lindas reuniones, ¿no? Como también tuvimos la oportunidad de que vengan otros capos de la experimentación sonora aquí, como el profe Crow, y que bueno, que estuvo bueno. O sea, yo creo que se abrieron algunas cabezas. También me estoy olvidando de la Coqui Méndez, que también es una experimentadora sonora. Quizá de otra vertiente, o sea, si bien también está ligada al rock, pero como de otro palo. Qué sé yo, ahora si me pongo así más exquisito, puedo encontrar, ¿no?, de diversas ramas, diversas influencias, ¿no? No sé, David Byrne, ahora te puedes decir Bob Dylan, y que ya traté de decir Spinetta, digamos, ¿no? Como, pero quizá eso venga más de la parte de la canción. Y después, la verdad que sí, la música concreta de los 50, Stock House, en todo eso, a mí me partió la cabeza. O sea, cuando descubrí ese tipo de sonido, dije, ah, acá hay un mundo. Eso para mí también fue una influencia fuerte, ¿no? O sea, como yo ya venía por ahí probando cosas, y eso dije, ah, pará, o sea, ¿qué es esta música? Y después hay otros artistas, no sé, como quizá David Lynch, que no es de la música, pero tiene esa forma tan maravillosa de crear mundos, y donde también, fíjate que lo sonoro es muy importante. No sé, a mí me encanta la libertad que tiene él, porque en el cine muchas veces se narran historias y termina siendo, digamos, como historias que pueden suceder en la realidad o que tienen una referencialidad muy fuerte con la realidad. Y lo que hace Lynch, se despega totalmente de eso. Y eso para mí es lo más valioso del arte, cuando se te puede meter en otro mundo. Totalmente. Así que, bueno, esas serían para mí influencias importantes. Bien, y algo. Sí, sí. Y en lo nacional. A ver. Se me vino. Bueno, Babasónicos, por ejemplo, una banda que yo en la adolescencia también me cambió bastante, y después le perdí el rastro un montón, y ahora los volví a escuchar y encontré un montón de cosas muy buenas. O sea, en un momento me parece que se ha venido a cualquier parte, ya no me interesaba, y ahora volví a escuchar sus últimas cosas, algunas cosas del medio, está buenísimo. Y después me parece que lo más interesante, no sé, a mi gusto, ¿no?, pasa más, mucho más por abajo. O sea, los artistas que no son tan reconocidos. Bueno, ¿cómo no vamos a hablar de Blefari, digamos, no? Hoy. Hoy, justo, sí. Creo que, nada, fue una influencia mucho más influenciadora de lo que yo creo. ¿viste? A veces creo que no me doy cuenta, pero viendo la retrospectiva digo, ah, está loco esto, yo encontré acá, no sé, Saludo en la Nieve, una canción que es ruido, ruido con una voz hermosa. Para mí es imposible, no sé, en las obras que he dirigido, por ejemplo, no pensarlas desde el lado de lo sonoro, o inclusive usar lo sonoro como una herramienta creativa y de construcción de lo escénico. Uh-huh. Y también creo que hay un poco de, no sé, hasta en mis canciones, que se filtra un poco lo teatral, ¿no? Por decirlo de una manera, o lo literario. Y en cuanto a la música me pasa lo mismo. O sea, sí, la verdad que la mayor parte de mi producción son canciones. Y si bien creo que la mayoría, excepto algunas que capaz que no, pero bueno, resisten ser tocadas con una guitarra, que diría, bueno, es una canción, una guitarra y la voz. Sí, también a la esa puede ser una buena definición de canción. Sí, sí. Si se toca con guitarra y voz, ya está, eso funciona como canción tranquilamente. Si necesitas que haya más cosas sonando para que eso se sostenga, capaz que no es bueno, no es una buena canción. Después, pero bueno, a la hora, por ejemplo, de grabar canciones, entonces ya ahí me empiezo a preocupar por lo sonoro, por cómo suena eso. Y también, digamos, según la época o la etapa, o inclusive cada disco, cada trabajo, siempre me preocupo por cómo va a sonar eso. Entonces hay algunos discos por ahí más, de los que pude hacer más experimentales, por decir una manera, o con un sonido así totalmente, no sé, rebuscado o roto, inclusive que no suena bien, y otros discos con otras decisiones sonoras, pero siempre decidido. Uh-huh. Y muchas veces también limitado por los recursos que tenía en ese momento preciso para poder producir música. Bueno, gracias, no, Maxi. Gracias a usted. Gracias por todas estas respuestas iluminadoras. Ah, bueno, espero que a alguien le sirvan. Sí, la verdad que, bueno, está buenísimo que se genere esto de podcasts que tengan que ver con lo sonoro y el Tucumán, que nada, es como rescatar cosas que están ahí, pero que no tienen su visibilidad. Y bueno, está bueno porque por ahí el solo hecho de escuchar a alguien, a mí ya me cambia un montón, ¿no? O sea, y particularmente creo que con lo sonoro hay poca producción. Argentina al menos, ¿no? Digo, de materiales. No es que no hay, pero bueno, tenés que rastrearlo un poco. Y yo creo que Tucumán es un lugar que está como a punto caramelo para esto, digamos. Como que tiene también un terreno fértil para hacer guiso, digamos. cualquiera de las metáforas. Pero en Tucumán no ha habido, digamos, un centro de experimentación sonora nunca, ni ha habido desde el institucional nada, ninguna movida como ponerle si hay un taller C, hay una experimentación de arte contemporáneo, en lo visual, en la plástica, y en Tucu, digamos, nunca hubo algo parecido, ¿no? Como que siempre las movidas han sido un poco aisladas y de gente que ha estado incluso desconectada entre sí. Tal vez es el momento de conectar Tucumán y que se armen la bataola. Bueno, y al Mocho no lo cité también entre los artistas, bueno, porque vos estás llevándolo adelante. Claro, sí, eso es lo más difícil. Las autorreferencias son medio difíciles. Sí. Pero bueno, vos también sos. O sea, yo cuando veo Mocho lo que está haciendo con la campana, digo, es impresionante, ¿viste? Y me acuerdo de esa primera campaneada que hicimos. Y ve que todo nace en el rock para nosotros. O sea, como que el rock. ¿Cuál, pero cuál fue la primera campaneada? Cuando, para el libro Avisal de Bruno, no sé si a él o si al Mocho se le ocurrió, ay, que grabemos las campanas. El Mocho fue a hablar en la iglesia de San Francisco y fuimos a grabar campanas ahí. Mirá. Sí, pero yo había ido primero a la Merced y había ido a la catedral. No me habían dado ni bola. Me atiende Le digo, padre, le confieso que no me vengo a confesar. Y el tipo, no sé qué, me escuchó 2 minutos y me corrió. No. Yo después volví y ahí lo pude explicar mejor, porque quizás yo creo que desubicadamente intenté hacer un chiste y no me di cuenta, digamos, de la seriedad del asunto. Pero después, cuando lo expliqué mejor, el tipo nos citó el otro día, creo que fuimos un viernes a la mañana, como a las 8 de la mañana, que afuera estaban probando sonido porque había un evento grande muy próximamente en Tucumán, y que estaban probando los parlantes en la explanada de la Plaza Independencia, de la Casa de Gobierno, y me acuerdo que entramos y estuvimos media hora, y está el video ese que grabaste con la camarita, que dimos unas campanadas pero enloquecedoras. Muy bueno. Sí, esa fue la primera vez que yo me subí al campanario. Bueno, llegamos al final de este panorama de audio experimentación nacional, capítulo Tucumán, con muchas cosas por decir todavía, muchos artistas que conocer. Pero bueno, por ahora este es un acercamiento a la movida experimental tucumana. Así es, Mateo. Y les decimos adiós a todos los amigues escuchantes de este programa. Será hasta la próxima. Gracias, Radio Caso. Desde Tucumán. Gracias, para Radio todos, Caso. Para todo el mundo. Tucumán para el mundo. Y ahora los dejamos con este track de Roquenzo, que se llama Mi balde tiene un agujero. I don't know.